el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos al Saga Fucking Podcast de mierda. Esta ocasión tenemos algo especial, pero primero conmigo se encuentra la Maldad. ¡El más cabrón de todos! No. Sí. Conmigo se encuentra el Graf. Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast. Ah, huevo. Conmigo se encuentra el Dr. Hill. Aquí checando sus pinches comentarios. Oye, qué chingona imagen les puse, putitas. A huevo. Conmigo también se encuentra Madame Toilet. Mis alarma, pendejo. Madame Toilet, mis alarma, Madame Pink, no sé todos cuál es tu nombre. Adentro. Todos son tus nombres, es lo mismo, güey. Tú puto, ¿quién eres? Yo soy el Necro, el más cabrón de todos. No, ese soy yo, cabrón. Ah, perdón, ¿quién? Eres el otro güey. No, soy el que sí es el más cabrón de todos, de verdad. No, la neta, no. Que sí. Pero conmigo se encuentra especialmente un nuevo miembro del podcast. Un nuevo pene. Oh, qué mal pene. O sea, es un nuevo miembro, güey. No, sí, sí, sí. Conmigo se encuentra Pedro Ajax. Antiguamente un miembro del Tribunal de los Supergüeyes, pero ahora ya no. Pues mucho gusto de estar con ustedes. La verdad, no nada más soy el nuevo miembro, sino que soy el miembro con el miembro más grande. Bueno, eso hay que medirlo. Pues cuando quieran. Pero no. No, no. Genética, mi chavo, genética. Sí, bueno. La genética. Bueno, pues yo la verdad no compito porque yo soy Standard Boy. Porque por las noches, por los días es un pito chico cualquiera, pero por las tardes se vuelve Standard Boy. Era chico que no le entra ni tan grande que no le entra. Standard Boy. Pues bueno. Cuéntanos. Es un gusto estar con ustedes. De los supergüeyes. Pues es un gusto estar con ustedes que sí son alivianados, que la verdad me la voy a pasar bien con ustedes porque la verdad ya me tenía hasta la madre el pinche pelón. O sea, es un gruñón, ya todo el mundo lo sabe, nadie lo soporta. A veces sí, su vieja, pero bueno, pues hasta eso. Hay veces que lo manda la chingada y bueno, pues ahí va uno de pendejo a decir, ay, ya, pero bueno, ya son cosas aparte, ya son intimidades, ay, chigoldos. Y bueno, pues la verdad es que sí, en todo este tiempo creo que, no, pues el chido de Chucho no lo voy a extrañar. Sí voy a extrañar mucho a Tavo porque pues es que se extraña a quien bulear, cabrón, o sea, la verdad, sí, a Tavo, que es bastante buleable, lo voy a extrañar. Les digo eso de extrañar a quien bulear, sí. Bueno, pero no hay pedo porque aquí está el Graf, que es altamente buleable. Ah, huevo. ¿Por qué soy buleable? Porque eres soy vulnerable. Porque eres el típico ñoño con lentes, güey. Es la pulserita de Pokémon. ¡Momento, momento, momento! ¿Qué pasa aquí? No manches, ¿qué hace? ¡Pedro es de nosotros! ¡Pedro es nuestro! ¡Pedro es nuestro, señores! ¡Y de nadie más! ¡A la madre, pinche Tavo! Me dio miedo a mí también, pinche Tavo, ahorita. Así es, damas y caballeros. Pedro es nuestro. ¿Qué haces en este pinche podcast, pinche Pedro? ¡Ya me tienen harto todos ustedes, cabrones! ¿Pedro? Estoy como un algo de mujer casos de la vida. ¿Pedro? ¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Qué pedo? No, la maldita licencia. ¿Hay dos Pedros? ¡Yo soy el Pedro verdadero! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, cabrón? Pedro, es que te fuiste al Saga Podcast. No, yo no. ¡Aquí estoy! ¡No digan mentiras! Pedro, ¿verdad que estás en Saga Podcast? Sí, yo estoy en Saga Podcast. Encontramos en la Fayuca el otro día. ¿Qué es esa madre de Saga Podcast? Yo ni siquiera oigo nuestro podcast. No, yo soy el verdadero. ¿Qué? A ver, un momento. Aquí solo hay una manera de resolver este pedo. Evidentemente, ya sea Saga Podcast o el Tribunal de los Supergüeyes, tiene un clon de Pedro. Porque de manera natural, no puede haber dos cabrones iguales así. Hay un pinche clon aquí. Y solo hay una manera de resolverlo. Porque Tavo les va a decir la debilidad de nuestros clones, mis queridos podescuchas y mis queridos Saga Podcastianos. Entonces, Tavo, ¿cuál es la debilidad de los clones? Pues los clones son incontinentes y se derriten nomás tomando una chelita. ¡Exactamente, mi querido Tavo! Entonces, en este momento lo vamos a hacer allá, Saga Podcast, a su clon de Pedro que tienen ahí. Por favor, pónganle un tarro de cerveza enfrente y nosotros vamos a hacer lo mismo con el clon que tenemos acá. A ver, una chela, por favor. Y entonces, Pedro, póngale una chela al Pedro, al idiota de allá. A ver, ahí va. A la cuenta de cinco, Cada uno de los dos Pedros va a tomar la chela. ¿Están de acuerdo, Pedros? Sí. ¿Están de acuerdo, Pedros? ¿Qué? No se vale, ¿no? Que no le chupen, pinches Pedros, pendejos. A mí me encanta chupar. Bueno, entonces, 5, 4, 3, 2. ¿Y qué pasó, no? ¿Qué pedo? Pedro. Miren, a ver. Sí, sé que es desagradable verlo, pero miren, a ver. Les pedimos una disculpa en nombre del podcast, pero miren, digamos que si yo les contara el desmadre que se armó con mi tarjeta de crédito por culpa de estos pinches clones, digamos que tuvimos que hacer que varios tomaran cerveza para que vieran lo que pasa cuando se portan mal, entonces, aún así de repente hay uno que otro que sale de rebelde y hace sus chingaderas, entonces una disculpa. Yo entiendo que haya habido aquí un malentendido, como en todos los crossovers siempre hay malos entendidos, pero yo estoy seguro que podemos comenzar con el pie derecho, ¿verdad? Saga Podcast entre Tribunales Super. Con el pie derecho, solamente aquí está el trapeador para que limpien a su perro. Porque si no, pues mi vieja me va a madrear porque estamos grabando en su casa. Pues mira, eso le pasó a Mario la semana pasada y eso está publicado en Facebook, o sea, chéquenlo. Entonces sí, nosotros, eso es parte de hacer los podcasts, esos son los riesgos que suceden cuando uno hace podcast. Les vamos a hacer un favor. Muy, yo sé que ustedes no están acostumbrados a este tipo de cosas, pero les vamos a mandar un pequeño escuadrón de clones de Pedro para que les limpien allá y que les dejen rechinando de limpio. Los Pedros son ecológicos porque son biodegradables. Bueno, entonces, tiene imitación en cuanto a equipo. Como usted acaba de darse cuenta, teníamos dificultades técnicas, pero al parecer ya se resolvieron y eran dificultades por culpa del Tribunal de los Supergüeyes, damas y caballeros. Oigan, Saga Podcast. Bueno, a ver, vamos a conocernos, cabrones. ¿Cuál es su origen? Platíquenos cómo se conocieron. ¿Qué pedo, güey? Saga Origins, otra vez. A huevo. Bueno, pues yo creo que primero pues nos vamos a presentar. Ya nos presentamos, ellos sí, son los que nos han presentado. Ah, sí, es cierto. Presentes de perra. ¡Ay, Goldo! Pues nosotros, pues a mí me secuestraron de una convención de cómics y me dijeron, no vas a ser ingeniero, vas a ser podcastero. ¿Y cómo te llamas, idiota? Tau Duarte. Pedro Ajas. Y Mario Padilla, ahí estamos presentados. De este lado, como ya dijimos al principio del podcast, está... Madame Toalema, Madame Pink, Miss Alarma. ¿Cómo quieren llamarle? Miss Alarma, dije. Bueno, Miss Alarma, ya. Miss Alarma. Está la maldad. El más cabrón de todos. No. El más cabrón de todos. Conmigo se encuentra el Graf, el Dr. Hill. Y está el líder supremo necro. Ah, sí, él es el más cabrón de todos, yo soy el líder supremo. Son pendejos los dos ya, cámara. Funcionado, güey. Ah, también. Soy superior necro. Bueno, oigan, necro. Oigan, ¿y por qué usan... apodos en vez de sus nombres verdaderos? Porque nos daba el concepto de estar en el podcast y que nos trataran de pendejos, entonces lo ocultamos. A ver. Yo diría otra cosa, cabrón. Más bien simplemente, ellos sí son inteligentes, cabrón. O sea, nosotros llegamos de pendejos a decir, somos ay tal persona. Y de pensa, güey, yo sí me llamo Gil. Yo soy el doctor. Así que, pues, aliviánese, ¿no? Digo. La realidad es que... Mi defensa, mi nombre cambió del que tenía anteriormente, que me puso mi sacrosanta madre, a Necro desde la prepa. Entonces, pues, todo el mundo me dice Necro. Yo sí me inventé uno, porque mi nombre es bien aburrido. La neta aquí es que ni Tavo se llama Tavo, ni Pedro se llama Pedro, ni Mario se llama Mario. No crean que somos tan pendejos como para dar nuestros nombres reales. Por favor. No. Seremos tan pendejos. Sí. Yo me había puesto el nombre del perro de Ogre Barrel, pero luego como que unas buleadas y no me entendía nadie que quería decir ese nombre y lo sigo usando en Twitter. Bueno, a ver, y Pedro, platícales a nuestros amigos del Saga Podcast, ¿qué pedo con nosotros? ¿O qué pedo para que nos conozcan, cabrón? Ya que hiciste todo este pinche malentendido con tus pinches clones, cabrón, cagas, siquiera bueno, resuelve el pedo, güey. Pues miren, nosotros comenzamos gracias al pelón a Mario. Ay, no. Goldo, sí, pues como todas las... de la mayoría de todos. Claro, güey. Como todo en esta vida, todo comenzó con un pelón. Sí, claro. Y bueno, pues, a él se le ocurrió, oye, vamos a hacer un podcast a platicar de cómics. Y la primera pregunta que yo tuve es, ¿qué puta madre es un podcast? No, estamos hablando del... ¿Cuándo fue? ¿2008? ¿2009? ¿Qué? 2010. 2010. 2010 yo ni tenía idea qué chingados era un podcast. Y bueno, le dije, pues sí, está chido. Órale, va. Y de hecho, algo bien curioso, o sea, en ese momento Gary me dice, ah, sí nos va muy bien. No, no me dijo, si nos va muy bien, vamos a conseguir una lana. Si nos va muy bien, vamos a estar en la lista de iTunes. Y yo dije, ¿esa madre qué es? Es la misma promesa falsa que me dio el graso. Similar de ese lado, sí. Pero bueno, entonces, pues la cuestión está en que comenzamos a platicar un poquito de esto como hobby y comenzamos a, la verdad, pues, con el tiempo le agarramos el gusto y pues aquí estamos, o sea, seguimos, aunque sí, claro, ha tenido sus altas, sus bajas, hay días que llegamos, algunos de nosotros llegan más cansados que buenizanos, hay veces que, como pasa en todos los grupos de amigos, estamos medio... enojados el uno con el otro, andamos presionados por las cosas, de hecho hasta inventamos, así como alguien por ahí, de cuyo nombre no puedo acordarme, inventó espiroquetinguear, que ya después si quieren les decimos, también ya inventamos otras tres palabras nuevas, que se llaman Mariolerancia, Pedrolerancia y Tabolerancia, que tiene que ver con... Inventamos el candejo, No la cagues, candejo. Bueno, a ver. Entonces, ahora cuéntenos ustedes, ¿qué pedo? Pues nosotros un día estábamos tan enojados después de ver Transformers 2. ¿Dos? Dos, en 2009, que decidimos grabar nuestra opinión en audio con el micrófono interno de una laptop. Ya nos conocíamos nosotros desde hace ya buen rato, de hecho llevamos como 20 años juntándonos cada fin de semana, íbamos en esos tiempos mozos de la prepa y pues, platicábamos puras pendejadas al respecto, ¿no? Como lo que hacemos en el podcast básicamente, pero fuimos a ver la película y pues estábamos emputados, estábamos muy en mood de escuchar otros podcasts como el de Olayo Rubio, que fue lo que pues, nos motivó bastante en esos momentos. Exacto, entonces, ya que estábamos platicando pendejadas después de ver la película, dijimos, pues que las oiga el mundo. A huevo. Y lo grabamos, y ya ese fue el primer podcast. Que sufra el mundo como yo sufro. Exacto. Esa es la de los testículos del Devastator, ¿no? Ajá, es en la que salen los testículos de Devastator. Sí. Y al principio, pues éramos más sagas, estaba el Churro Master, el Camotesferonte. Kung Fu Man. Éramos un desmadre aquí, el niño Pokémon. El niño Pokémon. Y luego de vez en cuando llegan otros invitados especiales y la chingada, pero así los que siempre hemos estado somos nosotros y Matt Madrazos, que hoy no vino porque anda trabajando. Oigan, y eso les iba a preguntar, ¿qué pasó con esos que salieron? ¿Por qué salieron? Por la vida, la vida. La vida que es la vida, entonces se te va la propia vida. Pues básicamente porque todos somos godines, realmente trabajamos en distintas áreas y distintas formas y solo nosotros seguimos con el cariño y el amor de estar aquí pegados diciendo pendejadas y grabándolas. Yo creo que eso es que nosotros estábamos todavía un poquito más metidos en esta onda. Y los demás aparte se fueron a otras partes del mundo. Ya no radican, país, ni siquiera del país y del mundo, de hecho. Sí. Ya no están aquí en el pueblo bicicletero, entonces es como muy complicado pues juntarnos y que grabemos, ¿no? Bueno, pues aquí nosotros nos ha pasado un poquito que hay veces que... el problema es, yo diría que más que los egos, es que de repente para tener la costumbre de hacer esto, no nada más hay que ser muy amigos, sí, hay que ser muy amigos porque a mí de repente me sucedía eso de que por las obligaciones no puedo y que entre que X o Y que tengo que hacer y luego estos se encabronaban con razón porque los dejaba plantados a pesar de que hacían malabares y medios para hacer esto. Pero aparte yo le decía eso un poco a Mario, o sea, digo, para estar haciendo esta chingadera hay que tener la capacidad de darse cuenta que sí, es importante, pero no tanto, o sea, ese punto medio, o sea, de repente, por ejemplo, este cabrón nos edita bastante, lo cual a mí me gusta porque de repente... ¡Ah, mira qué cabrón! ¡Mire usted! Perdón, nos dio gracia porque también aquí tenemos nuestro censurador. ¡Censurador! Y todos volteamos a ver al grafo así. Ay, no sean mentirosos, edita todo mundo por igual. Lo mismo. Lo mismo que dice Mario. Ahora, en esa cuestión, hay veces que me he editado que así me doy cuenta que digo, ¡ay, qué chido estuvo eso! O sea, Sí, le dicen. Miren, ahí les va las palabras clásicas de Pedro. A ver, ¿cómo? Aquí, mi novia Eloísa me va a soplar porque ella se la sabe muy bien. Sí. Que le diga a ver. Porque le sabe vamos muy bien. Vamos a ver, bien, palabras de Pedro. Ahora vamos a inventar como si estuviera hablando Pedro. Sí. Bla, bla, bla, bla, bla. Ojo, yo no dije eso, pero bueno, es un poco de todo también de eso. Es un poco de lo mismo. Por eso, entonces, ojo, hay que ver, porque la verdad... Las cosas no van por ahí. Entonces, estamos hablando de que son como tres segundos que este cabrón habló, pero no dijo absolutamente nada, güey. Entonces. Sí, sí. Suele pasar. Realmente. Me suele pasar. Aquí tenemos a esa persona, se llama Dr. Gil. A ver, ¿qué ibas a decir, pinche Graf? A mí me pasa que nosotros tenemos mucho la muletilla aún del este, que yeah, es clásica en México, pero luego lo que pasa es que no hacen un este, sino hacen este. esos se ven poca madre cuando ves la grabación así en sí, gráfica, ¿verdad que los encuentras este bien fácil, güey? Aquí hay un este. Aquí hay un este. Este es un este. Y este. Y está bien. Pues esta, ¿qué? Pero bueno. Es un este, es un esta. Entonces, bueno, hay veces que de repente sí han platicado eso de que, cabrón, o sea, pinche Pedro, no le entendí. Y ya después, efectivamente, me manda Mario tanto la grabación de lo que dije que sí. Yo dije, ay, sí, me pasé de cantinflesco. Pero ya cuando Mario me edita, de hecho, y ya cuando... a ellos les explico lo que tenía que decir. Puta, pues sí, me oigo como que súper inteligente. Y digo, eso se agradece. Aunque hay veces que sí, cuando escuchaba el podcast, hace mucho tiempo yo sí escuchaba nuestro podcast, había cosas que no me gustaban, pero les digo, bueno, pues de todas maneras quedó chido. O sea, entonces creo que es un poquito de eso. Hay quien sí en algún momento se ha enojado de que dice, es que ¿por qué me quitaste esta parte? Bueno, pues finalmente creo que de eso se trata, ¿no? O sea, esto sí es importante, sí es importante en la cuestión de que es un tiempo para hablar de lo que nos gusta, de estar en contacto con la gente que nos gusta, disfruto, aunque no puedo de repente comentar tanto como me gustaría, me encanta leer los comentarios en el Facebook, leer comentarios en el blog, ya casi no los puedo contestar por falta de tiempo, pero la verdad es que esto sí es importante, sí... es algo que siempre ha formado parte de nuestras vidas. Y como ustedes dicen, o sea, con las pinches obligaciones, con los godines que somos, a lo mejor lo dejaríamos de lado si no tuviéramos este rato para aferrarnos a esta chingadera. O sea, y eso es padrísimo. ¿Qué tan importante es para ustedes, Saga? El grabar, pues yo creo que bastante, digo, porque después de casi, ¿qué ya son? ¿10 años? Sí, casi 10 años. Llevamos 9 años. Aún nos preocupamos realmente, o sea, a veces decimos, bueno, es que ya no podemos grabar cada semana, vamos a grabar cada 15, pero ahí estábamos sentados 4 o 5 horas grabando de algún tema que nos sacamos literalmente de la cola, sabe dónde. De la cola, de la cola. Y a pesar de que tenemos una lista como de 500 temas así súper avanzados, ahí vamos a hablar sobre la obra de Neil Gaiman, no, mejor sobre Palos Famosos. ¡Ah, huevo! Tenemos pendiente el de Pingüinos Famosos, güey, todavía, ¿no? Es pedido por la crítica, lo quiere. Huevo. Apunta, Tavo, apunta, cabrón, para copiarles el tema. Pingüinos Famosos, cabrón. Grabamos 5 horas de las cuales nos hacemos pendejos como 3, ¿no? Sí. A ver. Yo creo que más que Pingüinos Famosos, el verdadero tema que causaría sensación sería Gansitos Famosos, Ash Goldo. Ay, gracias. Ay. Y con eso vamos a agradecer a nuestro patrocinador, Gansito Marinela, cómalo bien helado. Recuérdame. ¿Patrocinadores? ¿Qué es eso? ¡A huevo! Nosotros tenemos patrocinadores, tenemos nuestro patrocinador. La gente a la que le pedimos limosna en línea. ¿Cómo está eso? A ver, porque nosotros tenemos a Dico, que es... De hecho, nos causa una dicotomía cada vez que hablamos de Dico, que es Diconomía. Que, pues bueno, ya saben ustedes que tienen ustedes su 5% de descuento pagando con tarjeta de Coppel, con la clave SUPERW con mayúscula, y les dan su 5% con tarjeta de Coppel y 3 meses sin intereses. Un ofertón gracias al Tribunal de los Supergüeyes cuando compren su sala exclusivamente en Triple I. Recuerden, exclusivamente muebles de Triple I. Ahora, cuando en esas tiendas pongan cara de pendejos cuando le digan esa promoción, eso ya es gratis. Ese momento es gratis por nosotros. Con mi clave, quiero mi pinche sala, cabrones. Oigan, quiero ya. Oigan, y a ver, ¿cómo está eso de que ustedes que a ver cómo estuvo eso? Platíquenme de que nosotros tenemos patrocinadores, ¿ustedes qué tienen? Nada. Patroncitos son los patroncitos que les pedimos lana limosneando ahí que no, en línea. Para, son 4 nada más, pero pagan las cuentas. Bueno, pues ya es algo. Es que también, supongo que como ustedes, pues andamos rascándole hasta por donde no, a ver qué chingados. Por ejemplo, pues también tratamos de subir hasta los videos en el YouTube. Nunca nos hemos comprado una capturadora, pero por ejemplo, todos tenemos afortunadamente Play 4. Que no mames, de un Play hubiéramos comprado un chingo de capturadoras. Sí. Y medio grabamos a veces las retas y las subimos. Y bueno, no tiene mucho... muchos views, pero nos divertimos un chingo. Nos divertimos, y ahorita que aparte YouTube cambió sus políticas, pues ya está más cabrón sacar un varo y dices, chingada madre. Y como nadie nos patrocina, pues entonces nosotros nunca decimos marcas, decimos cosas como, para mencionar a esa tienda famosa llamada Liverpool, nosotros decimos la alberca de hígados. Ay, la zorra de Ana. La zorra de Ana. El mercado. La tienda de Mamalucha. Ajá, antes estaba el rompemuros, pero pues ya valió verga esa franquicia, entonces ya podemos decir Blockbuster sin pedo. Cine Ciudad. Juegos pa' jodidos. No, juegos pa' jodidos. Ajá, y Juego Planeta. Juego Planeta. Entonces, sí, nosotros no decimos marcas. Oigan, yo veo que les gustan mucho los videojuegos. A huevo. Aquí. A nosotros, a Tavo y a mí, nos encantan los videojuegos. Pero nunca podemos hablar de videojuegos porque el idiota de Pedro ni sabe nada de videojuegos y le valen madre los videojuegos. El último videojuego que jugó fue Jungle Hunt en Atari 2600. Ese es su último videojuego. Qué bueno que ya valió ver. No, a ver. Quiero aclarar algo. No es que no me gusten los videojuegos, es que me encantan los videojuegos. O sea, sí, a ver. Neta, o sea, el pinche Tavo me hizo el no sé si el favor o el daño de ponerme un emulador de Nintendo aquí en mi computadora. Por supuesto, totalmente legal, comprado por medios totalmente legales. Y bueno, digamos que me gasto como unas 8 horas a la semana jugando Punch Out y Contra, ahí en esa madre. Imagínense si fuera... De plano, trabajaría, me vendría aquí hasta cuando fuera completamente necesario y estaría juegue. O sea, soy un pinche obsesionado, entonces, por eso, sí. Y debemos de decir que ese día que Tavo le puso esa madre fue el día que Pedro descubrió los emuladores, o sea, 20 años después de que existían. Porque triste, sí, Pedro siempre va a la vanguardia de la tecnología. O sea, ahorita está feliz porque acaba de descubrir esta cosa que está... pues es algo muy nuevo para él, es algo muy reciente. Se llama WhatsApp, lo acaba de instalar en su teléfono. Está feliz ya de haberlo instalado. Oye, yo los escuché en su podcast pasado que estaban hablando de redes sociales. Y yo me enojé mucho. Debo decirles que me molestó muchísimo. Quiero decírselos frente a frente, ahorita que estamos frente a frente, cara a cara, que estamos viéndonos a los ojos. Quiero decirles que me molestó muchísimo, fue terriblemente, profundamente molesto que dijeran que Facebook es para gente que ve Televisa. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? Dijimos eso. Ese fue el graf. Si yo el comentario de graf, exacto. Yo uso Facebook. Y dije, ¿cómo es posible? Esta gente me está ofendiendo. ¿Y qué tal estuvo la novela de anoche? La neta, muy buena. Fíjate que ahorita estoy atrasado en ¿cómo se llama? Amor con tentación. ¿No? Contrata el Blim, papá. Contrata el Blim. Amar sin ley. No, ¿cuál estoy viendo ahorita, mi amor? La de los dos matrimonios que se están engañando uno al otro y caer en tentación. Se las recomiendo ampliamente, muchachos. Caer en tentación. No, hombre, suena bien verga. ¿Qué te hacen estar viendo Hijas de la Luna? Yo sé. Yo, a no, mucho orgullo, pago Blim. No, ya, la neta, ya, no, la verdad, a mí me dio mucho gusto escucharlos porque son opiniones muy frescas las que tienen ustedes. Y y pues muy variadas, la neta, o sea, como son un chingo, cabrón, la neta no pude distinguir cuántos eran. Yo dije, a la madre, qué pedo, están hablando un chingo de cabrones aquí. Pero de 4 a 5, cabrón. De 4 a 5 güeyes, entonces pues tienen opiniones muy variadas. Entonces, eso es algo que aquí en el tribunal de los supergüeyes pues carecemos, ¿verdad? Porque pues nuestras habilidades sociales son bastante limitadas. Entonces, cada vez que queremos invitar gente nueva a nuestro podcast, vienen, están con nosotros 2 meses y luego se van y hacen su podcast. Entonces... O invitamos gente a un podcast y salen mentando madres, ¿por qué? Pues no ves que ya hay la antijusticia de los güeyes. Ya se juntaron, ya son tantos que ya se juntaron para hacer un grupo. Ay, no sabía. A ver, mira, eso sí, eso pasó a las 3 o 4 de la mañana en los sueños de Tavo, cabrón. Sí, güey. Un sueño húmedo nada un más. Fue, un sueño húmedo de Tavo, de que decía, ay, déjenme, no. Me... Yo, no, no, pues, no te creas, ¿eh? Aquí las habilidades sociales de algunos sagas igual están por los suelos. Oye, ¿por qué siempre me miran todos? No, porque estoy viendo al necro, ¿eh? Cuando esa negativa, me empiezo a creer que sí sufro bullying en este podcast. Leve. Oye, sí, yo sí estoy notando así como que el ambiente medio pesado allá, mucho bullying. ¿Cómo manejan ustedes el pedo del bullying? Porque aquí nosotros lo manejamos muy bien. Buleamos bien chingón a Tavo, la neta. Aquí fíjate que depende, ¿eh? O sea, es por día. Es transitorio. Sí. A veces le toca la maldad, a veces al graf, de veces de nuevo a la maldad, a veces de nuevo al graf. Sí. Y así sucesivamente. Nunca casi más siempre. Madrazos porque nos no, más madrazos. Nunca más madrazos porque nos ponen la madre a todos. Nos ponen nuestra chinga. Le hace honor a su apellido. Sí. Eso era opción. Oigan, ¿y en base a qué ponen los temas ustedes? Porque nosotros, la neta. Hay una cosa que tienen todos los humanos que está atrás de de tu cuerpo, entre dos cosas que se llaman pompas. O nalgas. O glúteos, que por cierto, las de Pedro son muy atractivas. Entonces nos lo sacamos de ahí los pinches temas. Como bolsa mágica, cabrón. A ver qué toca, se le mete, se revuelve y a lo que salga. Sí, normalmente llegamos y decimos, ¿de qué vamos a grabar hoy? Así, tan naco como suena. ¿De qué vamos a grabar hoy? Ay, pues no sé, güey. Hicimos unas 20 pendejadas, tragamos chatarra, vemos tele, echamos reta en videojuego. Y como ya estamos así de, ay, ya no se me ocurre nada. Ay, pues ya, pues pingüinos famosos, chingue su madre. Pues ahora la verdad, bendita sea la industria cinematográfica, nos da un chingo de qué comer, porque vamos a ver la película y la platicamos, ¿no? Y ahorita que hay un putero de películas dentro del el género que nos gusta, superhéroes, acción, ciencia ficción, pues luego, aquí hay un chingo de tema, ahorita pues ya en una semana viene... La guerra del infinito. ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Y luego viene Deadpool, y luego viene Star Wars, viene Mundo Jurásico, o sea, no mames, hay un chingo de temas, ¿no? Y pues dentro de todo esto también cada uno de los sagas tiene su Golden Ticket Shower. Sí. Justamente, que es puede proponer un tema. Oye, qué chingón, a Pedro también le encantan las Golden Showers. Sí. ¡A huevo! Por eso debió haberse quedado en este podcast. Aquí hay Golden Shower Ticket. Aquí hay Golden Shower Ticket, güey. Una vez por temporada, porque nosotros sí separamos el podcast por temporadas. Pero pues ahí luego así pinches temas bien jalados de los pelos que uno tiene muchas ganas de hacer, y los demás pues bueno, le seguimos la corriente a la maldad, digo, le seguimos la corriente dependiendo de cómo sea. ¿En qué consiste esto del Golden Shower Ticket? Simplemente es el concepto de que sabes que una vez por temporada tienes el derecho a escoger el tema y los demás se chingan. Si no lo quieren grabar, o sea, sientan ahí y están contigo para pues, grabar. Leer lo suficiente o aprenden lo suficiente del tema para... Andan de paleros, ¿verdad? Oye, no, fíjate que ese es todo un tema, porque aquí nosotros realmente a la hora de poner los temas, pues la neta sí como que nos exigimos mutuamente, o sea, si por ejemplo yo digo, vamos a leer tal mamada, entonces estos güeyes, ay, qué hueva, y la leen, cabrón. O por ejemplo, Tavo dice, pocas veces la neta, pero cuando Tavo dice, vamos a leer el anime de no sé qué school, no sé por qué. A ver, pero nótese lo metido que esté en ese tema, Mario. Vamos a leer el anime. O sea, vamos a leer el manga. El manga de Messenger que grabaron. Y sí se nota que no, hombre, es una eminencia en esto del anime y el manga. Cabrón. Sí, no, yo sé que me encanta esto del anime. O sea, me encanta hablar de anime. Entonces. Se nota. Oye, nomás oyeron el de Massinger. Oye, qué pena, güey, que oyeron el de Massinger. Qué pena, es que qué horror, porque en ese confundí al Pilder por el glider. Y te llovió como si fuera mañana, ¿eh? Y lo pronto fue que ni siquiera hablaste. O sea, te fuiste al otro lado como para respetar a los demás que hablaran bien de Dragon Ball. Y de repente cuando dicen, es que me llovieron críticas. Pues no dijo nada, ¿de qué lo criticaron? Por no decir nada. No mamen. Tienen unos troles pesaditos, No, fíjate, ese tema de los troles, güey. No sé a ustedes cómo les va con los troles, pero a nosotros sí nos va un poquito de la chingada con ese pedo. Pero es que ustedes sí son populares, por eso sí pueden tener troles. Porque nos bolean un poquito con comentarios fuera de lugar, pero pues dicen, ay, la madre es pendejo porque dijo esto, ay, pinche doctor Gil, ni se ve que ni leo ni estudia eso, pero nada más, güey, o sea. Pero en general, no. Pues mira, no realmente. A ver, a mí lo que me pasa es un poquito como que yo siempre uso eso que dijo ese gran filósofo mexicano, tómelo por el lado amable, o sea, yo todo, para comenzar, yo todo lo tomo así como que, ay, sí, ahí ya están comentándonos, ya con eso nos hacen un favor, ¿no? Qué chido que están poniendo un comentario. Entonces no me enojo cuando llega un troll y dice alguna chingadera, ¿no? Pero aparte, pasa que, y eso es algo que me dice Mario, es que a ti no te llegó este inbox. Está cagado porque tan no se enoja el güey que pues llega un troll y dice, ese pinche Mario Padilla es un pendejo. Y entonces Pedro abre el Facebook y Pedro dice, qué chistoso, like. ¿No? Y llega otro cabrón y ese pinche Mario Padilla que se vaya a la chingada, que no sé qué, que la verdad. Y entonces Pedro, ay, mira, nos comentaron, like. Eso suena a mí. Bueno. Ahorita me estaba acordando y hasta el doctor Gino me volteó a ver así de, ya sabes de lo que estás pensando. Y yo, sí, ya me acordé, qué chingaderas. Aunque en el podcast y en el Facebook luego no nos llegan muchos trolls ni comentarios feos. ¡Ah, a su puta madre, hijos de la chingada! En el YouTube se pasan de verga, particularmente cuando hicimos los videos de nostroscopía. No sé si los vieron, que eran reseñas de películas de horror mexicana. Nadie los vio. Pero sí los vio gente que se encabronó un chingo. ¿Por qué? Que porque éramos muy vulgares y que no tratábamos con respeto el cine, nacional. ¡Ay, no mames! Pues la neta, yo sí soy vulgar, güey. No, vaya, es que... No. Y el tema este de... Este es muy pasivo. Es que es una especie de troll. Que yo la tengo muy ubicada, esta especie de troll. Que es pasivo-agresivo. Son personas que no reflexionan sobre sí mismos y no se dan cuenta ellos mismos que están siendo pasivos agresivos. Y son cagados porque te dicen, te mientan la madre, les contestas y dicen, espérame, ¿por qué te enojas, cabrón? O sea, ellos mismos no se habían dado cuenta que te estaban mentando la madre con lo que dijeron. Entonces es toda una especie de troles, esos troles. Y es muy cagado porque pues aquí mi amigo Pedro no los detecta, se le pasan por encima de la cabeza así, no los detecta esos güeyes. Pero es toda una especie, güey. Entonces, estos güeyes, por ejemplo, lo que me estás diciendo, yo lo que percibo ahí son clásicos güeyes que se enrollan en la bandera mexicana, güey. Y se las dan de puta madre, ¿cómo va a ser el cine mexicano, güey? Y se avientan de la torre del Castillo de Chapultepec. La latinoamericana. De la... Mal pedo, ¿no? Imagínate, güey. Y entonces, no mames, cabrón, es ridículo. Aquí tuvimos un pedo hace algunos años. Hace 2 años, cuando Eloisa empezó a comentar aquí en el podcast. Ay, que hubo güeyes que decían, no, que esa vieja, que no sé qué, y y luego, no, que muy grosera. A ver, ella les va a platicar mejor. Que decían que decía muchas groserías. Bueno, vamos a mandar a mis alarma un ratito ya con ustedes. Que soy una damita, ponían mamadas como, no, qué terrible que esa, que Isa sea tan grosera, eso no es de mujeres, que la chingada. Y yo, pues, mi culo, pendejos, pues no me oigan entonces, y la chingada. Y... Bola de pendejos. Como soy mujer, tengo que hablar bonito, no mamen. A ver, Isa, tú nomás por ser mujer hablas bonito, no, me encanta el tono de la voz. La verdad es que sí habla muy bonito, la neta, ya, sí, lo que sea, cada quien sí habla muy bonito. Ahorita se puso así muy, muy acá, muy fuerte, pero pues habla muy bonito, la neta, también, ¿verdad? Pues es que me enerva el tema. Sí, yo sé, se pone enojada. Entonces... ¿Es más vulgar que yo? yo digo que vamos a dejar que hablen un poco sus vulgaridades las mujeres. A ver cuál es más vulgar de las dos. No, pues ¡claro! Porque no somos sexistas. Acá sí, ajá, ¿eh? Acá de hecho tiene un gran número de seguidores, más alarma, porque pues, ella es muy, muy cruda y muy ácida con el escucha promedio. Y la neta como que les gusta, ¿no? Cuéntame la madre, ¿sí o no? Sí, yo creo que les para el chile, no mamen. ¿Tú crees que de plano les para el chile ese pedo? Sí, a huevo, sí. Es que si hubo hecho, quien sí. Me echó porras, no, qué chido esa vieja que no sé qué, pero nunca faltó el mamador que dijera que soy muy grosera y que pinche vieja lépera y... Sí. ¿Pero hizo qué? No, acá sí tuvimos quejas, ¿no? Alguna vez de que grito solo mucho. En YouTube. Yo siento que solo en YouTube con los videos de monstruoscopía tuvimos ese problema. Y yo cuando los supergüeyes hablaron de ese concepto, yo también lo pensé. Lo que pasa es que realmente la gente tiene a la mujer como que en ese concepto muy, no sé cómo decirlo. Pendejo. Muy idealizado aún, y muchas de las mujeres realmente están buscando, pues, el grupo general pues siempre está buscando eso, ¿no? Poder caerle bien a la mayoría de la gente, y de alguna manera cuando ustedes hablan de eso en particular, o hablan con como habla cualquier persona, pues simplemente les saca de onda, y por eso solo en monstruoscopía, por alguna razón, como están intentando hablar de un tema que sería como más serio, les molestaba mucho, como en el Saga Podcast. ¿Cuál serio? No mames, vamos a estar hablando de películas del santo, no mames. Sí, el santo... Oye, perdóname, pero yo sí, ya me ofendí de que le faltaba el respeto al santo. Y te dicen, trata la película con dignidad. Vamos a hacer un sesudo análisis sociopolítico de las implicaciones en la actualidad de Chabelo y Pepito contra los monstruos. Está bien cabrón, porque está Chabelo y está Pepito y se enfrentan unos monstruos. Pero Win, o sea, no mames, en esas películas el título ya te spoileó la ficha. No tienes mucho más. Quizás por el detalle de contra, no. Porque nada más ahí salen. No, exacto, sí, sí. Siguiendo sí, con el tema. Madre. Bueno, también me dijeron que eran temas de hombres. Lo más que medio nos hemos encontrado. Yo, la neta, no soy bueno manejando a los trolls. A mí sí soy de esas personas que leen un comentario que te dicen, chinga tu madre, y me echan a perder el día. Luego, maldad, igual con Son Pantley, güey. Sí, hubo un momento en el que te hicieron muy malos momentos. Ahorita, por ejemplo, hace poquito, Jorge Brick, el autor de Meteorix. ¡Troll profesional! ¡Ahora! ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos el chiste. Sí, no entendí. Déjense ahí, chavos. Ahora, es bien cagado, o sea, hace poco... Vi un comentario en el cual al cabrón lo banearon de internet y dijo, ay, no sé por qué me banearon de internet, no, pero... ¿Lo banearon de internet? ¿Cómo le hizo, güey? El dios de internet lo baneó, ¿no fue eso? No sé. Lo banearon de Facebook, no mames. Perdón, sí. Lo banearon de Facebook y bueno, dijo, ay, no sé por qué me banearon de Facebook, pero ya... Ya en cuanto alguien me diga algo malo, lo voy a mandar a la chingada de mis contactos. ¿Eh? O sea. A ver, platíquenos la suya y nosotros les platicamos la nuestra. ¡Ay, mira, Goldo! Es larga, es... ¡Ay, Goldo! ¡Ay, Goldo! ¡Ah, bueno! ¡Sabe a chamoy! ¡Chale! Dale, maldad. Ah, bueno, le estaba comentando de este Jorge Brick que le dio un share a un video del Zompantli hace poquito, que sacaron unos videos de Meteorix. Y me puse a leer los comentarios ahí de la publicación y sí salió un morro que decía, no, pues la neta, yo no soy de esas personas que me levanto todos los días pensando en cómo joder a México. Pero los que hicieron este juego yo creo que sí, yo así de ¡ay, cabrón! Directo en el cocoro. Eso me dolió y sí, dijo, pues esto es pura pinche basura, está bien puto horrible, no mames, qué pedo, ¿por qué no hay calidad? Y yo así de ¡bueno, cámara! Y ya no seguí leyendo los comentarios. Y por eso mismo, también en los videos de la última temporada de Monstruoscopía, la neta, los bloqueé. porque digo, bueno, yo ya estoy haciendo lo que quiero, hago mis reseñas, las subo, quien las quiera ver va, quien no, tampoco, ni madres, fue un lapsus de ausencia, pero el pedo es que pues ya no los puse, porque dije, bueno, pues no tengo por qué andar leyendo esas madres, ¿no?, a chingar a su madre todos. Sí, pero la maldad sí es sentidito en ese aspecto. Sí, mano, sí le cala y un chingo. Pinche sentidito y bien puto rancoroso. A ver, ¿qué fue lo que pasó aquí con nosotros y Jorge Break? Yo ya no me acuerdo. A ver, cuéntame. Una película. Ah, fue cuando Blade Runner. Que sí. Pusimos, bueno, no pusimos. Bueno, sí pusimos porque yo estaba de acuerdo con ese pedo. Que no estaba tan chida y que no sé qué. Y puso bla, bla, bla, bla, son unos burros, jajaja, ja, ja, y eso que son medio de comunicación. Y yo me eché el round con ellos y les dije... Por un lado, gracias por lo medio de comunicación, eso se lo agradecimos, no dejamos de agradecérselo. Y yo le dije, ¿qué pedo, burros? ¿Qué vienes a insultar aquí? Yo con mi lenguaje en Facebook escribo muy bonito, no digo mamadas ni nada, o sea, hasta que parezco persona decente. Y el güey, ay, yo no los insulté, o sea, hizo bien pendejo, como 20 comentarios y... Pero se la pasaba insultando. Pero el segundo, él, ay, no, yo no dije nada. ¿Por qué me dicen eso? Que no sé qué. Y luego puso algo en su página, ¿no? Donde les mentaba la madre o algo así. Es que no me acuerdo bien qué pasó. Mira, yo tampoco me acuerdo muy bien de esa cuestión, pero sí, de repente estaba poniendo continuamente ya a la de 20,000 comentarios. Dijo, bueno, ay, así como mosquita muerta. Voy a anunciar que también tengo yo un podcast. Y, ay, bueno, o sea, oye, te hemos invitado. O sea, si quieres, lo platicamos entre cuates y agarras y promocionas tu podcast. Ahora. Puso hasta abajo. Y por cierto, aquí está mi podcast donde hago todos mis comentarios al respecto. Ahora, y bueno, oye, si estaba completamente en desacuerdo con Mario y con Isa, que, bueno, a mí sí me gustó la película, sí, a todo mundo no le gustó tanto, a mí me encantó, pero oye, si estaba en desacuerdo con ellos, que yo sí estaba de acuerdo, pues, ¿cuál es el problema? Como ustedes dicen, de decir, ay, yo no estoy de acuerdo con ustedes, pero están bien burros, son unos... Oye, espérame, o sea, de eso no se trata. Es que ella estaba transgrediendo, ¿no? Ya exactamente. Derrochaba totalmente o decriminaba totalmente tu comentario y ya decía que no tenía validez, pero... Ahora, pero te voy a decir una cosa, o sea, a mí sí me gustó la película. El pedo fue con mi comentario de Mario Padilla. Yo fui el que le cagó la madre porque a mí fue al que no me gustó Blade Runner. Pero además... ¡Estás bien mal, morro! ¡Estás bien mal! Sí, exactamente. ¡Al demonio, me largo de aquí! ¡Pepe Chico! Pero además, o sea, pluralizó, a mí sí me gustó, y yo me acuerdo que fue uno de los que ya, bueno, no se me hace tan importante, pero sí lo que me llamó la atención fue esa actitud de estar mandando a todo el mundo a la changada, y eso sí lo platicamos, o sea, por un lado nos está diciendo burros, pero por el otro nos dice medio de comunicación, coño, o sea, un medio de comunicación recibe lana, tiene autoridad, es más, nosotros también, o sea, hemos dicho eso, a ver... No somos una autoridad, decimos nuestra opinión, o sea, decimos lo que nos gusta, o sea, no hay problema, si de alguna manera alguien no está de acuerdo con nosotros, tiene toda la libertad, y hay veces que, por ejemplo, hemos detestado alguna película de superhéroes, y si hay alguien a quien le gusta el contrario, bueno, si lo dice de manera, pues, respetuosa o adecuada, sin... No, mira, desde mi punto de vista, la regla es... No te gustó algo, tienes que decir coherentemente por qué, si estás hablando en el podcast. Eso es para mí la regla. O sea, el decir, no me gustó, es una porquería, no es aceptable. O sea, tienes que decir coherentemente qué es lo que no te gustó. Ese es mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen. Me retornaste totalmente a un podcast que tuvimos aquí de Star Wars. En el que cada uno tenía varias opiniones diversas y... ¿Episodio 8? Ajá, exactamente. Y que estábamos peleándonos, pero pues también no nos descalificábamos directamente, porque hubo a quien le encantó y a otros que no nos gustó tanto, ¿sí? A ver, ¿y cuál fue de Star Wars, cabrones? Me dijo episodio 8 ya. Ajá. ¿Cuál fue? Episodio 8. Ah, y de episodio 8 tuvimos unas opiniones bien encontradas. Sí. Homecoming también. Sí, así es. A nosotros nos pasó con... bueno, muchas cosas nos ha pasado que... Generalmente, Pedro y yo somos los que tenemos las opiniones encontradas. Tavo generalmente dice... Generalmente cuando a Tavo no le gusta algo, él dice... No lo leí, o me quedé a la mitad y entonces ya, ahí queda la cosa. Pero generalmente Pedro y yo, o sea, lo que es raro que Pedro y yo coincidamos. El otro día Pedro trajo un cómic de Batman. ¿Quién lo escribió, Pedro? ¿Era Detective Comics de quién? James Tynion 4. Ese güey. Entonces, y pues bueno, Pedro estaba feliz porque le había encantada esa pinche historia. Y y pues a mí de plano no me gustó, o sea, a mí me pareció mucho cliché, entonces, Pedro y yo desentonamos por completo, ¿no? Pero creo que lo padre de platicar, que es lo que, por lo que me encanta platicar con Pedro y con Tavo, es porque hacemos ese ping-pong de que, punto número uno, nadie se enoja. Y punto número dos, podemos destrozar lo que el otro güey vio o lo que yo vi. Por ejemplo, a mí me encantó. A mí me encanta todo lo de Star Wars porque soy idiota. Me encanta el episodio 7, me encantó, cabrón. Pero pues yo soy pinche fanboy de Star Wars, cabrón. Nunca lo voy a ver objetivo, güey. Nunca voy a ver objetivamente una cosa de Star Wars. Ya hablan y alarma. O sea, vaya, me encantó. Yo siempre, cada que hablamos de Star Wars, yo siempre lo digo. La neta, mi opinión no cuenta porque yo consumo todo pendejamente. O sea, es neta. O sea, me encantó hasta el pinche libro este de Timothy Zahn del que se van a robar Chewbacca y Han Solo y van a robar un casino, güey, imagínate, de eso se trata, es Ocean's Eleven, pero con Star Wars, cabrón, escrito por Timothy Zahn, o sea, y me gustó ese pinche libro, o sea, no puedo verlo objetivamente, sin embargo, Pedro sí lo ve objetivamente y él, por ejemplo, en el podcast del episodio 7, Pedro mencionó muchas cosas que pues yo simplemente no podía, no, o sea, yo por mi fanboyada no me daba cuenta, ¿no? Y si ahorita lo recuerdo y oigo el podcast, pues me doy cuenta de que Pedro tiene razón en muchas cosas. Pero en su momento, pues yo estaba defendiendo la película capa y espada. Pero lo chido es que nunca nos enojamos. Siempre hay un ping-pong entre nosotros tres. Y Tavo, la verdad, es que aguanta vara como los buenos. O sea, realmente él le encanta todo lo japonés, le encanta el anime, le encanta el manga. Yo no soporto el anime, no soporto el manga. Adiós, señores. Cámara. Órale, un gustazo, ¿eh? No, de verdad. Tavo, Pedro, ya vénganse para acá. Entonces, el show de Mario Padilla. Eso es un pedo que también hay. Mucha gente comenta que y probablemente es algo que es un tema que tenemos aquí en los Supergüeyes, que de repente hablo demasiado. Y entonces no dejo a Pedro y a Tavo dar su opinión real de las cosas. Como en este momento que Tavo me está pidiendo el micrófono y no le estoy dejando tomarlo. Es que por lo mismo de que ahorita nomás traemos un micrófono aquí y Mario no lo está soltando. Desgraciadamente sí le toca seguido. Lo que pasa es que entre Pedro y yo hay océanos de cosas incoherentes de lo que estamos diciendo y saca oro, pero para sacar esos 5 minutos de oro tiene que sacar como hora y media de leperadas y frases sin sentido, sin sintaxis ni nada, y ya por eso se suena como Mario Padilla, porque él no se censura tanto, sí se censura, pero no sé. No, al contrario, fíjate, no sé, ¿quién los edita allá, oigan? Bueno, ahí sí lo hacemos a veces por turnos. El único pendejo que no edita soy yo, el doctor Gil. El doctor Gil sí no le ha tocado editar audio, ni a Madame. Pero sí, normalmente sí. Siempre nos turnamos entre la maldad, entre Necro y yo. Y la diferencia, normalmente vas a notar que cuando yo edito, se notan mucho los cortes del exceso de edición. Censurador. Cuando edita el Necro... normalmente tiene algunos detalles, pero normalmente yo siento a veces como que nada más le pone la música de fondo y se fue. Y cuando la maldad edita, eso es cuando tengo mucho trabajo y me da hueva. Sí. Y la maldad lo que hace es que a veces le mete una producción. Hicimos un podcast sobre David Bowie y le puso un tremendo, pero siempre se le olvida poner cortinilla para las secciones, y ni se diga el de la salida. Según nosotros, un día me dijo, güey, tenemos cortinilla de salida, güey, desde hace 7 años. Yo no tengo idea dónde están las putas cortinillas. Yo tengo la intro. En el pinche drive donde está la carpeta que se cortinillas. No mames, tenemos drive. ¿Qué drive? Drive. Pero si notas la marca, o bueno, yo sí lo noto mucho, porque yo escucho yo escucho cuando yo edito el podcast, pero ya no escucho el terminado cuando yo lo hago. Pero cuando lo edita ellos, pues sí lo escucho nada más para ver. Que no la caguen. Que no, pues, no quería decirlo tan feo. Sí, pero lo pensaste, güey. Pero lo pensé. Yo, mira, lo que pasa es que al principio, cuando iniciamos el podcast, yo editaba y le ponía así un chingo de producción, sonidos y musiquita diferente. Y ya el segundo parte, podcast ya no. Y toda la chingada. Entonces, luego después como si solo teníamos dos fans, pues dije, ah, pues a la verga, porque tengo vida social que atender. Y ahora pues tengo Pokémones que capturar. Tengo Pokémones que capturar. Y pues ya, ¿no? Dije, pues a la verga, entonces nada más música de fondo y a chingar a su madre el pinche podcast. Fíjate, a mí lo que me pasa, la neta, es que muchas veces, a veces no oigo el podcast y va, porque pues, la verdad, o sea, aquí lo que nos pasa es que, a ver, Pedro, ¿qué es lo que nos pasa aquí con el tema de la edición? Pues es que solamente Mario lo edita, porque a mí, pues me vale madre. Tavo, digamos que no tiene las habilidades para hacerlo, de repente va a comenzar en el... Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. O sea... Habilidades técnicas sí, también, pero desgraciadamente dejo muchas cosas que no debería dejar y me duele el alma hasta cortar ciertas partes porque digo, no mames, estoy cortando esto, pobrecito, y qué van a pensar de mí, de que si les corto su diálogo, que nada que ver y... Ya ven, es que Tau es bien buena onda, el mierda soy yo, ya ven, como español. Entonces, es el pedo que... Un poco mierda, ¿no? Para ser el editor, ¿no? Para saber lo que dices, esto no va. Perdón que interrumpa, dime. Llevo dos días en una pelea encarnizada contra un pinche grillo que no encontraba, lo acabo de encontrar y lo maté. Ahora por fin dormiré tranquilamente. Aquí adentro porque no me dejaba dormir el hijo de su puta madre. Pueden continuar con el pinche podcast. Órale, como el episodio de la mosca de Breaking Bad. ¡No mames, güey! Bueno, entonces, lo que te decía es que a mí lo que me pasa es que yo me oigo en el podcast cuando ya pongo el podcast y digo, puta madre, ya callen a ese cabrón, güey. Y es neta, si le cago la madre a los podescuchas en el producto terminado, espero que nunca escuchen el producto sin editar, porque no mames, güey. Neta, güey, yo me oigo y digo, ¿qué pedo con este cabrón? Es insoportable, güey. No deja hablar a los demás. Que le caga al Graf y que siempre edita cuando comemos galletas. Entonces, pues bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Y hay veces que, pues sí, ya a Tavo, pues realmente, pues casi nunca lo edito porque, pues, es Tavo, es chistoso. Habla Tavo y la neta es chistoso, escúchenlo. Y pues Pedro... Y es sofá y es puro pinche oro cómico, ¿no? Y Pedro realmente lo que hay que hacer es simplemente, mira, es muy fácil, es como la... No sé si has oído de la voz pasiva en inglés, simplemente agarras el final y lo pones al principio y entonces Pedro queda coherente. Es muy cagado, güey. Simplemente mueves ese pedo y queda perfecto el cabrón. Entonces, el más editado en este podcast, te lo juro, soy yo, cabrón. Pero por insoportable, güey. Yo mismo me cago la madre a veces. Qué mal pedo. Aquel que nunca editamos es a Matt Madrazos, porque no. Sus comentarios son cortos pero impactantes. Sí, a huevo. Y aparte es el que tiene más fans de todos. ¿Ah, sí? Solo llega, dice a huevo, a chingar a su madre y... Sí. No. Pero ya nos lo han peleado de otros podcasts. Sí, o sea, de hecho. No mames. Sí. De hecho, hubo un tiempo en el que mucha gente creía que era un bot o algo así, que teníamos unas frases grabadas y que lo poníamos. Y no, güey, es una persona de veras y te parte tu madre. Neto. Oigan, ¿y no les ha pasado este pedo de que de repente invitan gente? Y pues está con ustedes y la chingada y hace el podcast. Y luego de repente se van a la chingada y hacen un podcast ellos. A nosotros nos pasó inclusive un güey. Y esto ya poniendo los trapitos al sol. Pero pues estamos en confianza, chingue su madre. Nos pasó un güey que pues nosotros estamos en Veracruz, como ustedes sabrán. Entonces, pues a nosotros nos invitan que a... premiers y que cosas así de cómics. Pero pues la verdad es que nunca vamos porque pues no estamos... En el DF, ¿no? Sí, claro. Entonces, entra este cuate y empieza a aparecerse en todos los eventos. De repente el güey, la primer señal que tuvimos fue que nos pone en un grupo de WhatsApp que teníamos una imagen de una máscara de la corte de los búhos de Batman. Y yo dije, ah, cabrón, este güey, ¿de dónde sacó esa pinche máscara? Está bien chingona, ¿no? Uh-huh. Y ya después nos venimos enterando que lo que pasa es que había ido a un evento de presentación de la Corte de los Búhos, identificándose como Tribunal de los Supergüeyes, y fue a varios eventos identificándose como Tribunal de los Supergüeyes. ¡Qué mal pedo! ¡Poca madre! Y después ya hizo su podcast. Entonces, se llama El Jurado de los Superidiotas. Exactamente, güey. Entonces, la verdad sí estuvo chistoso el caso. Y sí, o sea, el tema de la edición también ha sido todo un tema, porque hay veces que puede ser simplemente porque se hace monótona la plática, como por ejemplo ahorita que estoy hablando yo, o porque tocan un tema que, pues, por alguna razón es mejor que no salga en el podcast. Y nos pasaba mucho con un cuate que estuvo con nosotros, ¿no? Que era muy ácido, güey. O sea, más que yo, güey. O sea, si yo armo pedos, ese güey, quítate que ahí te voy. De hecho, se aventaba los argumentos muy pesados, ¿o qué pedo? Sí, o sea, hablando de personas en específico, así como, pues no sé, que pinche Jorge Breico, así, cosas culeras, güey. Que no. pero de hecho, el primer podcast que hicimos con él fue precisamente hablando de algo así, ¿no? Mira, la cuestión está, es un poquito lo que yo decía, o sea, de que, digo, ya, esto... Ya, el ecuánime, porque aquí me están editando en vivo porque ya no quieren que siga hablando. Ya tomé mucho. No. Ya lo andan editando en vivo. ¡Ay, sí! Mira. ¿Quién está censurando? A ver, es un poquito de... Esto sí tiene importancia y sí, o sea... sí, es importante lo que quería decir y si quiero lo platicamos ya como tema especial después... Pero tampoco, oye, es un pinche podcast, no tengo por qué enojarme con el amigo porque me quitó lo que tenía que decir, o sea, ay, no manches, estamos hablando de revistas, no estamos hablando de que en realidad es salvar al mundo, de que, ay, por lo que dijimos van a matar a gente en Siria o en algún otro pinche lugar donde están matando gente, ay, no mames, claro. O sea, no es tan importante esto, o sea, claro, a nosotros nos gusta, es importante... Pero bueno, pues si te gusta tanto, ya lo vamos a platicar en buena onda con lo del suficiente conocimiento. Y si no te gustó a ti, pues está chido, cabrón. Pero no te voy a odiar o mentar a la madre y decir, ¡qué pendejo eres, cabrón! ¿Cómo manejan ustedes este tema de los egos? Porque es un tema que nosotros, o sea, Chucho, Tavo, Pedro y yo ya lo tenemos muy controlado. Y todos nos estamos viendo. A ver, aquí le va a echar la pinche pedrada. Pero, ¿cómo lo manejan ustedes? A ver, platíquenos. O sea, aquí la cosa es, por ejemplo, cuando damos nuestra opinión, que la mía es la chingona. Que normalmente es muy encontrada. La cosa es que, por ejemplo, la maldad del Graf, el Dr. Hill y Madame Toilette son de este pueblo bicicletero. Yo sí vengo de ciudad de a de veras. Sus opiniones son valen verga y las mías no. No, lo que hacemos es, si nos digamos luego a calentar en las opiniones. Pero terminando el podcast se nos olvida y vamos a echar unas retas, y echamos retas. Hemos tratado de convivir, ¿no? Cada uno tiene su forma muy específica de participar. El problema es que unas veces algunos se extienden demasiado, otros interrumpen demasiado, otros estamos tratando de dar un punto de vista y con el siguiente comentario te lo aplastan por completo. Y todos tratamos de darnos chance, de dejarnos, o sea, yo... Voy terminando mi comentario y ya estoy más o menos viendo, señalando a ver quién va a continuar el mismo hilo, pues para que no suene también tan plano. Pero, pues obviamente sí llega el momento en el que dices, ay, a ver, para de mamar, ya estoy hasta la madre de speech, comentarios, mierdas, ¿qué estás diciendo? ¡La cagas! Ajá, y entras y dices, no, chingar a su madre, mira, yo creo que la cosa va por acá. Y a veces, pues pasa lo opuesto de que hay alguien que le vale completamente madre un tema y pues, aunque ahí anda, ni participa y dice, claro. Ni me va, ni me viene, la neta me vale madre. Lo importante es que sí, luego nos recalcamos un poco de que, ay, es que tú hablas mucho y es que me interrumpes, pero como dice el Necro, afortunadamente, pues nunca nos hemos peleado feo de que nos mandemos bien a la verga por contenidos del podcast. Nunca ha pasado. Aclarando, me encantó esa aclaración, por contenidos del podcast. A mí me corrieron. A mí me corrieron, ¿quién dijo eso? A ver. ¿A quién corrieron, jóvenes? A ver. ¿A mí? A ver, ¿por qué? No lo sé, pinche patriarcado opresor. Tengo vagina y por eso me reprimieron, a huevo. Está de moda esa excusa, ¿no? Oiga. Sí, yo me llevo de la verga contigo. Chale. pero nos toleramos semicordialmente y de manera pasivo agresiva. Se enfatiza. Oigan. Deja mis tortugas, niña. Yo lo que veo es que tú les das como 20 vueltas ahí a todos, ¿eh? Igual que Eloísa a nosotros. El episodio pasado, por ejemplo, hablamos de una película que se llama La Cuarta Compañía. Ajá. Y pues Eloísa me dio como 20 vueltas y aplastó mis argumentos de una manera brutal. Y tú ya mejor ya no digo nada. No, olvídate, ya no dije nada, güey. Ahí murió. Sí. Pues fíjate que aquí lo curioso es que... Ya, bueno, como te habíamos dicho, ¿no? Madame todavía tiene sus fans por lo ácido, pero también tiene sus fans porque es la que... Digamos que es la que lee todo aquello o ve todo aquello que nosotros normalmente no vemos. Digamos que nosotros somos como bien pinches geeks estándares. Así de, ay sí, Marvel, ay sí, DC, ay sí, anime, jajaja. Y ella es de, ay no mames, es que yo vi la pinche película de la pinche Baba Yaga que salió en pinche Corea del Sur. 1989 y la grabaron en el jardín del pinche director. Entonces de güey, ¿quién vio esa mamada aparte de ti? Mamá, ya no está basada en la Valentina de Guido Crepax, pendejo. ¿Qué le interesa, no? Ella es literalmente ese enlace a lo oscuro, ¿no? Lo oscuro. Es que es Dark, se cagamos, cielagos. Por diálogos. Ahorita en este momento, como unos 100 cabrones que nos están escuchando en este momento están buscando tu perfil de Facebook en este momento para ver cómo es. ¡No los conozco, cabrones! ¡Los conozco, putos! Aprovechando, vean los pinches videos de Putazo de Sabor ahí en el YouTube. Canal. Ahí están. A ver, espérate, échate el comercial completo, a ver, ¿en qué canal y dónde y todo, de una vez? En el canal de Saga Podcast de YouTube son los videos de Un Putazo de Sabor, ahí les enseña a cocinar, o no, Madame Toilette. Ok, muy bien, bueno, pues ahí pueden ver a Madame Toilette. Y entonces, oigan, a ver, vamos a hacer un experimento, güey, a ver qué les parece. Hagan de cuenta que ustedes van a empezar el podcast ahorita, se van a poner de acuerdo en un tema y le entramos todos, ¿les late? Porque nosotros, la neta, hoy el único tema que teníamos planeado era crossover con Saga Podcast. Entonces, sí, básicamente. ¿Les gustaría que habláramos de un tema? Sí. ¿Por qué no? ¿Como qué tema les gustaría? ¿Doctor Gil? ¿Qué hubieran hablado hoy si no estuviéramos nosotros? Ya estaba por ahí el pinche tema de los pingüinos famosos en la escultura popular. ¡A la madre! ¡A huevo! Sí, el pingüino no de Batman, el de Happy Feet. ¡Las hacemos! Soy la mejor. Ok, pues desarrollamos el tema, no hay pedo. Cámara. ¡Chili Willy! ¿Quién es Chili Willy? No sé, era ese pingüino que salía en las caricaturas del pájaro loco, según yo recuerdo. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Ah, bueno. Y tenía un gorrito, y pues ya, básicamente. ¡Ay, Happy Feet! La marcha de los pingüinos. Oye, no, Happy Feet es el primero, sí, ok. Qué película. ¿Y si la vieron ustedes? ¿Cómo no? Que bailaba el pingüinito sin mover el cuerpo, no sé cómo le hacían, solo movía los piecitos. Yo solo vi un cachito porque pues es de George Miller, la puta película, ¿no? Sí, él la dirigió y escribió, las dos de Happy Feet. Dice Tavo que sí vio la película. Dice Tavo que sí vio la película, pero cree que no, creyó que era un video de YouTube nada más, que era el pingüinito que le metía el pie al otro y se caía al agua. Hay dos películas completas. Sí, son dos. Y hay un blockbuster de esa madre. Se llama Tappy Feet. No mames. Y bueno, parece que, o sea, en la carátula del DVD lo muestran como si fuera en 3D, pero en realidad es una porquería en 2D. Qué mal pedo. Y es malísima. ¿Sabes qué calidad tiene? Como las madres que hace Anima Studio. Ay, ¿tan culero? Pues lo intentan, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, de esa madre sacaron de Happy Feet varios videojuegos, específicamente en el Play 2 y en el Cubo, en los cuales pues, tienes que manejar el puto del Happy Feet y estar haciendo las pinches marchas. Es un juego muy estilo a los Busta Group de baile, pero muy, muy, muy, muy Peter. ¡Qué locura! Entonces ya empezamos a grabar el podcast. ¿Usas tapete? Sí, de hecho, sí. Puedes usar un tapete, pero no, se juega con los pinches controles y la palanca. ¿Eh? Oye, suena bien chido el juego de Happy Feet, ahorita lo voy a ir a comprar. No, está pero digo, poca ya madre, ¿eh? ¿Ya empezamos a grabar? Pues de hecho, de esa madre, de hecho, de esa madre, sacaron, Greatest Hits, ¿eh? Déjame te digo, o sea, sí hay de etiqueta roja. O sea, fue de lo más vendido gracias a la puta película. ¿Quién compra juegos basados en películas? Un chingo de gente. ¿Sabes cuál otro fue bien importante? La brújula dorada. Los que juegan FIFA, güey. No. ¿Quién de ustedes dos fue el que compró el juego culero de Atrévete a Soñar? El Graf. ¿Por qué? Necesito saberlo. Ah, mira, mi problema con Atrévete a Soñar es que fue literalmente de los primeros juegos de publicados en consola físicamente hecho en México. Y técnicamente, pues también tenía el problema de que tenía un amigo que había trabajado 3 semanas, pero trabajó en Zabalaza. Entonces, así como por respeto, dije, bueno, por colección. Y además, un juego con micrófono USB para Wii por 99 pesos, me pareció relativamente barato. Lo compré junto a Triple A y Héroes del Ring. Que el primero no fue el Chavo Kart, el Chavo del 8 jugando carritos como Mario Kart, pero en versión chafa. Pero está chido, ese juego está bastante chido. De hecho tiene valores de producción bien buenos. Aceptables y, bueno, bien buenos. Y en otros países sí lo buscan mucho, porque es de los juegos más pinches raros para tanto el 360 como el Wii. Ajá. Chale. Play 3. Ah, también Play 3. Ajá. Yo pensé que el primer videojuego de México era el de Julio César Chávez. Mira, con videojuegos mexicanos sí hay hay bastantes. Precisamente el de Julio César Chávez se publicó hace como 20 años y gran parte sí se hizo aquí en México. Ahorita en generaciones recientes, ajá, de consolas, pues están los dos del Chavo, el del Chavo de Wii, que son minijuegos, sí. El Chavo Kart, Atrévete a Soñar y Triple A son hechos en México y se publicaron en consola. Pero Chávez no es mexicano, es un juego de box que ya existía en Japón y solo se le puso el skin y, bueno, se cambiaron los gráficos y el audio. Y los nombres. Y los nombres para que jalara. No me acuerdo ahorita el nombre del título del juego original. Era Night of algo así. No, tenía un nombre raro. Pero yo me acuerdo que tenía la voz de Eugenio Derbez, con eso valía el precio de que lo compraras. Y de Gus Rodríguez. Sí, también. Está siendo sarcástico, Tavo, ¿eh? Bueno, ahora lo quise suponer, pero no. Bueno, de Gus Rodríguez sí la tenía. Pero no quisiste decirle nada para no regarla, ¿no? Esa es la diferencia. Nosotros sí bulleamos a Tavo y la verdad es que estamos encantados oyéndolos, pero ¿qué creen? Se acabó el tiempo. ¿Tienen tiempo? Tienen tiempo, qué mal pedo. Sí, pues bueno. La verdad es que fue un gusto hacer podcast con ustedes porque, la verdad, aquí en el Tribunal de la Justicia, aunque hay muchos clones, pues la verdad es que toda mi línea familiar no se ha podido reproducir y ya llegó mi sobrinita. Nah. Y bueno, pues... Llegó el momento family friendly. Exactamente. Entonces, bueno, como todos los godines sabemos, cuando realmente llega nuestra familia, pues ya... Ya acabó el momento de, bueno, pues estar hablando de esto. Ya se acabó la diversión. A la salida hay unos paquetes que incluyen 2 clones de Pedro, una botella de vino a la mitad porque cada uno se tomó y unas sabritones para que disfruten toda la noche. Va. Ya decimos, ya con un clon de Pedro yo creo que ya tengo mínimo quien planche mi ropa, güey, ¿no? Ah, güey, y limpia la casa, güey. Me pregunto si sí servirá para eso o se quedará ahí tiradote viendo la tele. Lo acabaron usando de muñeca sexual. No. Pues bueno, banda, pues estuvo chingón, la neta. Fue un gustazo poder participar con ustedes. Esperemos que no sea la última vez. Vamos, yo creo que lo que... Es la sobrinita de Pedro. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es planear un podcast ya con un tema, ya ahorita ya nos conocimos, ya platicamos, ya neteamos. La primera impresión. Entonces, como dice Tavo, la primera impresión jamás se olvida, ¿verdad? Y pues estaría chido echarnos otro podcast más adelante, pues platicando de un tema más escabroso, ¿no? Yo sé cuáles, crossovers. ¡Oh! ¡Ah! Eso está chido, pues va, es un hecho. Pues de hecho yo les iba a proponer que para qué dejamos eso de más adelante, porque siempre cuando decimos, güey, hace mucho que no nos vemos, sí, te paso mi número, ahí nos hablamos, sí, nunca pasa, ¿no? Entonces, así chinga su madre. Creo que nos están friendzoneando. Ah, no, para nada, ¿eh? Entonces, chinga su madre, güey. Vamos a hablar del crossover más grande de la historia, que va a pasar el siguiente día viernes. Entonces, vayan a ver Civil War, Infinity War. Nosotros vemos Infinity War y hacemos un crossover del crossover. ¡Órale! ¿Va? ¿Cuándo queda crossover? Eso? Sí. La guerra del infinito. ¿Cuándo quedamos en eso, entonces? Pues, tan pronto la vemos, ¿es el viernes? Es el viernes 26, podría ser del viernes que sale en 8 días. Va. Para que todos tengamos tiempo de verla por alguna u otra cosa que luego se atrasan las situaciones. Uh-huh. Ajá. Hecho. Pues parece. Es un hecho. Es un hecho y es una cita. Te pones eso que me gusta. Tavo, te hablan. Ay, ¿ya no se puede decir groserías? No, pues aquí pues ya prepararemos las Gondel Showers, ¿verdad? Para ustedes. Y pues bueno, así caballeros, pues Oigan, antes de que cierren, oye, aquí tengo un montón de comentarios y la mayoría piden un Ash Goldo, por favor. Un Ash Goldo, a ver, Pedro. Todos los pinches fans. ¡Pedro! Pedro, ya deja de hacerle cosas a los clones. Ah, caray. A ver. Entonces, Pedro, te están pidiendo la mayoría, están aclamando tu presencia. ¿Qué? Tu Ash Goldo. Y están pidiendo un Ash Goldo, Pedro. Ash Goldo. Ah, huevo. ¿Sabes qué me imaginé cuando dijo Ash Goldo? Ash de Pokémon, pero así pintado de dorado. Es Ash Goldo. Goldo. No sé por qué. Bueno, pues entonces Pedro del podcast un Ash dorado. Ya quedamos de que vamos a hacer crossover de crossovers, hablando de Infinity War, de que se estrene la película en 8 días. Sí, definitivamente. Entonces, me va a encantar. Nos despedimos, pero ustedes antes de eso tienen que aprenderse una bonita canción que es muy singular de este podcast. Ah, ¿cómo no? ¿Cuál? A ver. Y que odia Madame Toile. Y la canción dice: Wonder Woman, y sus calzoncitos, bien apretaditos. Ay, qué rico. Llamando a Ale. Bueno, entonces, y pues aquí Pedro les va a cantar la canción. Pedro, venga. Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Y sus calzoncitos, bien apretaditos. Qué rico. Ay, canta rico. Bonito, mi amigo Pedrito. Ahora se puede escuchar el pinche podcast para que se la aprendan. De castigo. Bueno, cabrones, castigo, pues fue un gustazo platicar con ustedes. De verdad, un gustazo conocerlos. Y pues no nos queda más que nos vemos en 15 días. En 8 días estrenan, al día que estamos grabando, en 8 días estrenan Infinity War. Tenemos cierta convención de cómics por ahí que pues va a ver. Y vamos, entonces, en 8 días después hacemos el podcast de Infinity War, todos juntos, Saga Podcast, Tribunal de los Supergüeyes y cualquier otro podcast que ustedes quieran invitar. De acuerdo. No conocemos otro. No conocemos a nadie más. Nosotros tampoco. Nadie más nos pela. Bueno, sí conocemos a otros, pero nos odian, entonces por eso no podemos hacer podcast con ellos. Pues sí, pero hay unos que no nos odian, si nos conocen, pero pues no creo que importemos mucho. Bueno, pues un gustazo, jóvenes. Muchísimas gracias. Y y yo creo que vamos a echarnos un Y Somos todos juntos para terminar. Aquí vamos a empezar aquí el Tribunal de los Supergüeyes. Y somos Pedro Haas. Saludarte. Mario Padilla. La Maldad. Graf. Aquí el Dr. Gil. El Necro. Mis alarma. Bueno, pues nosotros no nos despedimos nunca, nos vale madre. No, Necro tiene la despedida oficial del Saga. Bueno, ahora nosotros les vamos a enseñar algo a ustedes, que es como terminamos. Ay, bueno, pero oscuritas. Ahí les va. Vamos a entrar todos en corito y vamos a decir con voz lo más gay que puedan, disfrútenlo con leche. Entonces, 5, 4, 3, 2. ¡Disfrútenos con leche!